Precious Time. Esta es la primera, Fire and Ice. Y luego escucharemos Promises in the Dark. Esa voz tan increíble de Pat Benatar. El álbum cumple 40 años. Bueno, haciendo una un pequeño muestreo de los álbumes de Pat Benatar. El primero fue In the Heat of the Night en el 79. Ese alcanzó la posición número 12. Ahí estaba Heartbreaker, su primer hit. Luego vino Crimes of Passion, que alcanzó la número 2. Y entonces Precious Time, el tercero, que llegó a la número 1. Luego entonces otros éxitos en álbumes como Get Nervous, Life from Earth, Trópico, Seven the Hard Way. Las canciones de Pat Benatar han gustado muchísimo en el mundo de la televisión y el cine. Por ejemplo, We Belong fue incluida en Deadpool, parte 2. En Stranger Things apareció Love is a Battlefield. Y en otras producciones como Pitch Perfect, parte 2, Sleeping Dogs, también apareció allí el tema Hit Me with Your Best Shot. Bueno, y en Guitar Hero, por supuesto, ella es muy importante, Pat Benatar. Sigo saludándoles, Maritza Bonilla, gracias. Tenemos al padre Luis disfrutando buena música, Edwin Sherigo, Edgar Fields, Janela dice que ama a Pat Benatar, yo también, Rodolfo, buenos días, Alexander Herrera y Edwin Pitti con Nesli Morales. Bueno, les prometí dos canciones en esta presentación, en esta retrospectiva de los éxitos del álbum, específicamente del álbum que para esta fecha cumple 40 años, que es Precious Time.